justicia a través de estos jueces afines al poder mediático, con intervención ahora de las fuerzas policiales que están a cargo del Poder Ejecutivo, el ponerle fajas de clausura, el dejar un a los trabajadores a la deriva y bloquear las funciones de un organismo que era muy importante, que involucraba aspectos de las comunicaciones que hacen también a la defensa nacional y otras que hacen al cumplimiento de la ley de servicios audiovisuales, que es acabar con las formas monopólicas. Gabriel hace nota también que la sensación que muchos tuvimos durante estos años de existencia del AFCA es que habíamos podido avanzar todo lo que queríamos en la aplicación de la ley, que radios como esta u otras radios comunitarias de origen popular no habían tenido todo el apoyo necesario. Eso lo habíamos sentido, lo habíamos hablado muchas veces, y que se había habido una política de tener una comunicación basada en empresarios más afines al gobierno, y que ahora se probará si eso era tal la afinidad, porque estamos viendo, por ejemplo, que canales que tenían canales de cable que tenían una visión cercana a este proceso de 12 años, como C5N o CN23, están teniendo como un sesgo cambiante hacia un lugar de no crítica tan seria a lo que sucede. Inclusive algunos críticos muy fuertes, como Roberto Navarro, está siendo cuestionado en su continuidad. Programas que muchos apreciaban para tener una mirada diferente, como 678, no están estos medios conducidos por estos empresarios ofreciéndole lugares a esos programas, al contrario, esos programas están con destino incierto. Por lo tanto, me parece que esa apuesta a recurrir a empresarios amigos era peligrosa en aquellos momentos, y en estos momentos, en esta etapa, vamos a asistir a la comprobación de esos acuerdos, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es lo primero. O sea, lo que hay que repudiar, rechazar, es la intervención del AFCA, la anulación por parte de un juez de una ley votada en el Congreso, la aparición del allanamiento del AFCA, la clausura del edificio, la situación de sus trabajadores, el avallazamiento de ese organismo que se creó justamente para intentar democratizar y pluralizar los medios de comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, seguramente habrá que mirar autocríticamente cómo se desarrolló la política de medios de Alaska. Me parece que en ese sentido alentar lo que tiene que ver con las emisoras alternativas, comunitarias, o como la nuestra, ¿no? Una cooperativa de trabajo recuperada por trabajadores. En fin, yo creo que el canal Barricada TV debe haber impulsado con fuerza todo lo que tiene que ver con visiones alternativas y con modelos de construcción de pluralidad de ideas, no desde un punto de vista absolutamente comercial y de negocios, sino vinculado a quehacer de las organizaciones populares, al desarrollo de caminos de creatividad. Bueno, me parece que en eso habrá que hacer una autocrítica. Lo que sí es cierto es que la operatoria de Clarín y los grandes medios fue permanentemente tratando de socavar la ley y la complicidad de muchos jueces que aceptaron cautelares. Es decir, evidentemente el tema de los medios es un tema fundamental, porque a partir de lo que se reproduce la cultura de la liberación o la cultura de la dominación y de la creación de una cultura de la dependencia, una cultura de que tiene que ver con los grandes grupos económicos, con las clases dominantes, ¿no? La batalla cultural, la batalla de ideas, como dice Fidel. Me parece que en eso Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir desde nosotros, de la comunidad y de las organizaciones populares, bancando este tipo de herramientas que hoy obviamente son más importantes que nunca, ¿no? Eso me parece que es lo que es lo que tenemos que ver en clave, y quienes fueron responsables del ASCA habrán de saber también aprender a escuchar lo que no escucharon antes. Uh-huh. Me parece que ese es el mensaje, ¿no? Yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nosotros, como sucedió por ejemplo en Venezuela, donde también hubo una intervención sobre los medios que respondían a la oligarquía venezolana, directamente en muchos casos se aplicó la ley con allanamientos, con cierre de los estudios y de los lugares, fueron muy criticados, por supuesto? Ahora, eso mismo es lo que está haciendo de alguna manera el presidente Macri, porque el presidente Macri avasalla, y en este caso ni siquiera se trata de un lugar privado, sino que se trata de una ley que sostenía un organismo. Si nosotros hubiéramos hecho eso y hubiéramos clausurado las ventanas de TN o los distintos medios de comunicación que tiene en forma monopólica el Grupo Clarín, hubieran puesto el grito en el cielo, nos habrían dicho de todo. Uno ahí se hace interrogantes, ¿no? ¿Hasta qué punto también no se cometieron errores ahí y debería haberse aplicado la ley con mayor firmeza, ¿no? No dando tantas concesiones en algunos casos, ¿no? Pero bueno, quedará para otra etapa. Esto es algo ya juzgado, digamos, cosa juzgada. Sí, hay que ver todavía. Igualmente, legalmente tenemos todavía para movernos, pero... Sí, hay que ver porque también hay... Van a ser procesos. Sí, hay presentaciones, seguirán haciendo. Digamos que no toda la justicia es afín al poder mediático, sino que hay todo un grupo de jueces y de actores de la justicia, trabajadores, que están más cercanos a nuestro pensamiento, ¿no? Quizás no en los lugares jerárquicos de la justicia, pero sí como un juez de la provincia de Buenos Aires que intervino en el tema de la designación de los jueces de la Corte diciendo que no podían asumir. Bueno, hay intervenciones de la justicia. Sí, bueno, por supuesto siempre hay un sector de la justicia democrática, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es una batalla que vamos a tener que seguir dando. Uh-huh. Con los medios con los medios legales, pero también en general es con la movilización popular. Sí, sí. Si no hay movilización popular, si no hay participación protagónica, si no hay resistencia permanente, todos los esfuerzos pueden llegar a ser vanos, ¿no? Bueno, en el caso venezolano, el allanamiento del RTTV, no me acuerdo bien el nombre, fue acompañado de una gran movilización. Hubo una movilización que apoyó esa intervención. O sea, se movilizaron los movimientos sociales y acompañaron eso para que no fuera simplemente una medida judicial o policial o de un organismo estatal de control. Quizás nosotros tendríamos que haber hecho también una gran movilización en las puertas de esos canales y aplicar la ley. Bueno, son cosas que quedan para discutir para el futuro. Bueno, para recuerdo navideño traje algo que tiene que ver con la Navidad, porque así es el nombre de la canción de Navidad. En este caso la interpreta Silvio Rodríguez, es de su autoría, pero escuchen con detenimiento, como siempre hay que escucharlo a Silvio en el contenido de sus letras, porque te habla de una Navidad, pero no te habla del cielo, como él bien lo plantea en su texto. Así que escuchémoslo. Dale, Rita. Enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escuchar, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud, pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz, solo de quien pueda escucharla. Bueno, escuchábamos Canción de Navidad por Silvio Rodríguez, que bueno, la letra habló por nosotros. Ahí en el litoral de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay hay complicaciones, hay desborde de los ríos, hay lluvias muy abundantes en estos tiempos. Y son cosas que suceden, que no deberían suceder ya más. Tendría que haber formas de contener el desborde de las aguas. Todavía en eso tenemos retraso en el litoral argentino. Hay 20.000 evacuados, ha habido por lo menos 2 muertos por consecuencias de las inundaciones. Estamos abrazando a esos compañeros. Tenemos compañeros ahí, amigos de la agrupación por la zona, en Concordia. Es posible que nos estén escuchando. Bueno, son pueblos muy grandes algunos, y las imágenes que se ven son de un avance muy importante de las aguas. Esperemos que justo en estas épocas de celebraciones familiares, de renovación, como dice la canción de Silvio, se encuentran con esta realidad, ¿no? Y con un gobierno que no es el ideal para estas circunstancias, ¿no? Sí, la verdad que lo primero es, bueno, el abrazo solidario a estos compañeros entrerrianos, chaqueños, correntinos, uh-huh. Santafesinos, chaqueños. Exactamente. Por un lado, bueno, evidentemente las inundaciones son fenómenos naturales, pero que a veces inclusive son imprevisibles, porque no estaban previstos, decían hoy los meteorólogos, que no estaba previsto una inundación, uh-huh, de ese calibre, y además estaba muy preocupado porque el río ya había crecido a 17 metros y todavía se preveía una mayor crecida. La otra cosa que también cabe reflexionar, es una zona rodeada por ríos, ¿no? El Uruguay, el Paraná, Paraguay. Uh-huh. Es un acuífero, es muy un acuífero, importante, claro, ¿no? Entonces me parece que ahí habría que ver de realizar de una vez para siempre todas las obras de infraestructura necesarias que tengan que ver con impedir que... Canalización, claro, el desvío de las aguas, claro, absorción, sí, depósitos de agua, hay muchas cosas, sí, que se pueden hacer. Buscar una serie de alternativas. De todas maneras, bueno, la verdad que generalmente los que sufren estas cosas son los más humildes, sí, son estos, es así que siempre. Viven en la vera de los ríos. Claro, bueno, entonces yo no, la verdad que hay que ver ahora cómo se resuelve, digamos. Seguramente, como pasa siempre.